Dime cómo hago para olvidar que una vez fuiste mía. Dime cómo hago para escapar de esta lenta agonía. Si aún te amo, si llega el amanecer y el perfume de tu piel respiro por todos lados. Cómo te extraño, y si despierto me vuelvo a dormir para seguir soñando que todavía estás aquí y hasta te puedo sentir. Te abrazo, no fue mi sueño, te vas igual que la realidad y siempre acabo llorando. Y todo a mi alrededor me grita búscala hoy, seguro te está extrañando. Y es que no puedo arrancar de mis labios tus besos y en la piel me quema el fuego de tus deseos. Necesito saber cómo hago para olvidarte, he intentado de todo y no puedo consolarme. Necesito saber cómo hago para encontrarte, sin ti yo no vivo, eres más que indispensable. No puedo sacarte de mis pensamientos, vivo de los recuerdos pero muero muy lento. Necesito encontrar la manera de dar contigo. Dime cómo hago para olvidar que una vez fuiste mía. Dime cómo hago para escapar de esta lenta agonía. Si aún te amo, si llega el amanecer y el perfume de tu piel respiro por todos lados. Cómo te extraño, y si despierto me vuelvo a dormir para seguir soñando que todavía estás aquí y hasta te puedo sentir. Te abrazo, no fue mi sueño, te vas igual que la realidad y siempre acabo llorando. Todo a mi alrededor me grita búscala hoy, seguro te está extrañando. Y es que no puedo arrancar de mis labios tus besos y en la piel me quema el fuego de tus deseos. Necesito saber cómo hago para olvidarte, he intentado de todo y no puedo consolarme. Necesito saber cómo hago para encontrarte, sin ti yo no vivo, eres más que indispensable. No puedo sacarte de mis pensamientos, vivo de los recuerdos pero me